Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious? ¡Hey! Muy buenas noches, sean bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 239. Tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos aquí al Pwner 239. ¿Por qué odias los 30, Tito? ¿Por qué? Fíjate que me han parecido eternos. No sé, llevamos ya un buen rato con los 30, ¿no? Yo creo que más de 9 semanas ya llevamos. Y es el último, hombre, ya no deja de chillar, por favor. Acaban de escuchar la voz de Sapurulsa. Sap, ¿cómo estás? Bien, ¿qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al 239 para el placer de Tito. Es el último de los 30 de los 200. El último, y qué gran manera de cerrar los dos treintas con Brendan Fraser diciendo: quítense árboles, hijos de su madre, estoy mamadísimo. Así es, una película del 97, si no me equivoco. Oye, al frente un árbol, ahí dice Vincent Van River. Saludos, Vincent. Saludos a Vincent. Sí, efectivamente, perdón por dudar, pero sí, fue el 97. El mítico 97. Sí, también, ¿en cuanto a películas dices? Sí. Sí, está cabrón, tenemos tenía muchísimo que no la veía, amigo. Yo creo que la última vez que la vi fue en TV Azteca, y eso fue hace un buen. Gran peli, yo no sabía que era de Disney. Yo tampoco, fíjate. Hasta que ajá. Hasta que sí empezó y dije, ah, caray, ¿cómo está esto? Sí, bueno, una película, pues hora y media, es de este director Sam Weisman, que pues en su trabajo tiene Perdidos en Nueva York, con este actor de La Pantera Rosa, siempre olvido su nombre, Steve Martin. Ay, sí, hey. Steve Martin. Que también sale en Monty Python, ¿no? No sé. Según yo sí. ¿Martin en Monty Python? ¿Sí, no? ¿O no? No, creo que no, bueno, no sé, pero yo dudo que sea así. Siendo que Monty Python es como una producción totalmente británica y Steve Martin es uno de los representantes de la comedia de los 80s de Estados Unidos, exacto, uh-huh. De Hollywood. Y creo que no se llevaban muy bien en esas fechas las dos industrias. No sé por qué la relación, según mi mente, pero bueno, oigan. Bueno, este director tiene... Mira, ahí te va, vamos, Steve Martin. ¿Ah? Tiene The Mighty Ducks también. Dos. Los Campeones, como se llamaba. ¿Recuerdan Mighty Ducks? ¿No vieron Mighty Ducks? No, Mikey, nunca lo vi. Sí, claro, claro que vi Mighty Dogs, un clásico de Azteca 7. Un clásico. Por mencionar algo, ¿no? Digo, ahora, para darles contexto, Brendan Fraser venía chiquita. De hacer... Mira, primero se aventó... Antes de George La Selva tenía The Twilight of the Ghosts, y luego antes Glory Days, y luego antes Mr. Winterborn. ¿Pero cuál es la peli que antes... lo pone en la spoiler? ¿La momia? Pero la momia no es antes. No, es George de la después. Selva. Es George de la Selva es la película que lo pone a la mira. Que bueno, también tiene otra película que se llama Monkey Bone, de 2001. Al Diablo con el Diablo del 2000. Sí, el diablo con el diablo. Pues yo creo que los finales de los 90s y principios de los 2000s, a mí se me hace como lo más alto de la carrera de Brendan Fraser. Tiene una peli de Looney Tunes de 2003, pero también. Ah, sí. Malísima. Yo creo que los Looney Tunes y Brendan Fraser se fueron juntos. Al olvido. A inicios de los 2000s y vamos, ya, no más. Sí, digo, ha hecho más cosillas, ¿no? Por ahí tiene. O sea, hace poco estábamos hablando de Viaje al Fondo de la Tierra, ¿no? Que creíamos que era reciente, pero en realidad es como de 2009. Sí, mira, no te doy el dato. Tiene ahorita tiene televisión, está en. Es 2008. Está en voz de Robotman en Titans. Es como un Patrol. Es como un Steven Seagal que se fue más a tele, ¿no? Ya no hizo tanto cine. No hizo tanta tele tampoco. Ok. Recordemos que por ahí Brendan tuvo una desaparición en todo lo que es su carrera actoral. Sí. No, no sé si ya lo habíamos comentado aquí, ¿no, verdad? Sí, de hecho lo estábamos comentando hace no muchos episodios, porque incluso si te fijas en los créditos de actor, la última que tienes... Professionals, y les enseñé el horrible póster de Professionals. Sí. Entonces, sí, lo estuvimos platicando un poco, también justamente lo que dices de Don Patrol, que fue como el regreso que tuvo, pero bueno, sí, realmente la industria no ha tratado muy bien a Brendan Fraser, pero pues nos cae bien, yo creo que es un sujeto... Mira, ahí te va el top. Yo siento que más que la industria, pues él mismo decidió, pues, por su salud mental, retirarse de los escenarios un rato. Mira, ahí te va el top 5 rápido de Brendan Fraser, sin ningún orden. George de la Selva, La Momia 2, Monkey Bone y El Diablo con el Diablo. Así, pum. Monkey, no, ¿cómo metes Monkey Bone? No, te estás perdiendo de... Ay, se me fue, ¿cómo? La película esta de cuando es ¿Dudley de la montaña, estás diciendo? No, la película donde es un cavernícola que descongelan, que también sale Sam del Señor de los Anillos. Ah, caray, ¿cuál es esa? Cabrón. Ahorita les digo cuál es. Se llama... ¿El Hombre de California? Ajá, sí. Sale Ay, ¿cómo se llama? Sin Astin. Sean Astin, ajá. Brendan Fraser, Paul Shore, yo metería esa antes que Monkey Bone. No mames, Monkey Bone es horrible. No, es que la viste de morrillo, Tito. Sí, o sea. De morrillo y te gustó y ahora dices, esa película me gustó. Oye, pero solo decía un top personal. Perdón si te ofendí. No, me ofendiste bastante. Estoy sacando espuma de la boca, estoy enojado. Pero ahora que la mencionas, sí, estaba chida. El hombre. Uy, dice Vincent Van Rivers, esta también es muy buena. El novio atómico. Ah, cabrón, comprendo. Medio atómico. Sí. Oye, queda claro que no somos expertos de... ¿Cómo se llama en inglés el novio atómico? Atomic Man, no, no es cierto. No me acuerdo en inglés, pero está chida. Ahorita te digo. Porque es un vato que vivió toda su vida en un búnker, porque sus papás pensaban que iba a caer una bomba atómica de Rusia. Se llama Blast from the Past. Ajá. Es del 99. Sí. Y entonces el vato sale y pues es todo un mundo nuevo para él. Y está muy chido. Está buena, esa sí está muy buena, ¿eh? Y hablando del tops de Brendan Fraser, yo quitaría La Momia 2, la verdad. Me quedo con La Momia, ¿sí? Metería ahí El Novio Atómico, metería ahí la de California Man. ¿Y el diablo? Ah, el diablo con el diablo tiene que estar sí o sí. El diablo con el diablo, ese sí me gustó. Sí, sin duda. A ver, ¿qué dice el chat? Encino, ¿Ya leyeron a Cataño? Dice, ¿qué pedo, morros? ¿Qué pedo? Del gallinero live. Hace rato estaba en vivo Cataño. Saludos al gallinero ya. Y a los gallos. Y a los gallos de Querétaro que lol, no, que. Que ahí sigue, ¿no? Sí se van a quedar. Sabe. Los compró, creo que Grupo Caliente. Ahí no sé, amigo. Este es una. Esa Liga MX es un circo. Es un circo. Oye. No, yo creo que el circo tiene más administración y bases claras que la porquería esa mediática. Bueno, dejemos los temas de fútbol para el fútbol de todos los viernes a las 8. 8 de la noche. Hasta las 10. Como a las 10. ¿Qué se llama? Protagonistas. Los protagonistas. Para competimos con los protagonistas. ¿Qué me dices de Deporte B? Pero bueno, está bueno, está bueno. Uf, ya vi que pusiste también tu top y no lo voy a leer, amigo. Voy a respetar el. No, no lo leas, no lo leas. No leer. El mío está aquí en un Excel. Dice Cataño, ya nadie ve el foot. Lo de hoy es el gaming. La verdad es que. Bueno, es que también quería platicar de la liga, pero más tarde hablemos. Ah, no platiques de la liga, ¿para qué? Mira, a la gente no le gusta que hablemos de fútbol aquí. Se enoja. De la liga, amigo. Pero bueno, oigan, sigamos. Bueno, Brendan Fraser, pues tiene películas muy buenas. Muy, muy buenas. Es un hecho. Pero centrémonos en esta película del 97. Yo me acuerdo que tenía. Bueno, ¿tiene este intro animado, recuerdan? O sea, como para contar. Donde explican como el origen. Exacto, para contar el origen lo hacen de forma animada, con este dibujito. Tiene un estilo en particular, no sé cómo se dice, pero. Pues caricaturesco, ¿no? De hecho, toda la película tiene como esa tónica caricaturesca. O sea, a pesar de que es un live action, claro. Comportamiento de las físicas y todo eso es para que te evocara las caricaturas. Claro, sí, es como una. Es como. ¿Cómo decirlo? Sí, es caricaturesco, ¿no? El personaje, el mismo personaje de Brendan Fraser, George, es una caricatura, ¿no? ¿Ves que llega y se estampa con el árbol? Y deja esta como silueta. La huella. Ajá. Oye, dice por ahí, Cataño, perdón, dice, como el héroe del gaming, síganme también. O de la comida en Deal with Mexicans. No se crean, si las estoy escuchando. ¿Qué opinan de Looney Tunes de Brendan Fraser? No recuerdo cómo se llama. Ya opinamos. Mala. Muy mala. Sí, de 2003, ¿no? Looney Tunes Back in Action. Sí, sí, totalmente. Disculpen, totalmente olvidable. Pero bueno. Es la cool world de los Looney Tunes. Oye, pero, o sea, sale Brendan, sale Steve Martin, sale Timothy Dalton, un gran James Bond. Pero es el malo, ¿no? Según me acuerdo. Creo que sí. ¿Qué, en George? No. No, Dalton. En Timothy la momia. No, en la de Looney Tunes. Ah, perdón. No, no te apures. Mira el cast. Pero sí. Oye, bueno, sé que no vamos a hablar pronto, pero en George de la Selva 2 me gusta cómo hacen la broma de Brendan Fraser. No vamos a hablar de George de la Selva 2, ¿o sí? No, solo quiero decir que hacen el chiste de voltean a la cámara y dicen, sí, ya no tuvimos dinero para pagarle al actor de la pasada o algo así, no recuerdo el chiste. Ah, claro, de eso sí me acuerdo, lo dicen casi al principio, ¿no? Ajá, así es que bueno, no importa, continuemos. Oye, también gran personaje el narrador, no sé quién hace el narrador, pero uf. Y dice, sí, llegaron a la montaña, hicieron, oh, y todos, ah, y todos, oh. No, dije, oh, dije, oh, oh, oh, oh. Uf, finísimo. Mira, entre el cast tenemos a Leslie Mann. Es el narrador es Kate Scott. Okay, es Kate australiano. Scott. Sale Holland Taylor, que es es Beatriz, es la mamá del novio, bueno, del prometido. Esta actriz es la que sale en Two and a Half Men, es la mamá de Charlie Harper. ¿Quién? ¿Holland Taylor? Holland, ajá. No, es la mamá de Úrsula. Sí, sí, o sea, pero me refiero en Two and a Half Men. Sí, pero en Two and a Half Men. Ah, no, no, pero dijiste es la novia del prometido. Es la mamá. Es la mamá. Es la mamá del prometido. No, es la mamá de Úrsula. ¿Es la mamá de Úrsula? Sí. Sí, es la mamá de Úrsula. Ah, bueno, bueno. Kate Scott, es cierto. Estaba viendo, George de la Selva en piedra. En sí, piedra. Tito, por favor. Sobre edad, por lo menos, hasta la mitad del Ponger. Hasta la mitad. Ya se van a empezar a oír las latas. No tengo una lata por aquí, pero... El clic, clic, clic, clic. Ah, sí. Oye, dice Vincent que si ya hablamos de Doctor Cable... Ah, ya hablamos de Doctor Cable. No, Doctor Cable, uf, también buena, ¿eh? Con este Jim Carrey. Y este... Ah, siempre se me olvida el actor de Ferris Bueller, ¿cómo se llama? Matthew Broderick. Matthew Broderick. Ajá, uff, peliculón. Que de hecho también sale Leslie Mann en esa. Sí, y sale Ben Stiller. Uh-huh. Y. Ay, güey, Jack Black está. Bueno, el punto es. Sí, Jack Black. El punto es. Leslie Mann, ¿se acuerdan de esta película de Joe? ¿Ya la mencionaron? Claro, la película de Joe, sí, sí, sí. Oye, perdón, Cataño, dice, ¿qué hace Brendan Hoy? Ya platicamos de eso, hace Doom Patrol y hace una serie muy que se ve muy mala de bajo presupuesto que se llama Professionals. Y ya, ahí sigue. Echándole ganas. Oye, yo no supe por qué se retiró de los reflectores. Tuvo lo acosaron, tuvo ahí un abuso y se fue para abajo, se deprimió, su esposa, se divorció de su esposa, bueno, se divorciaron y le puso así como una, ¿cómo se llama? ¿Orden de restricción? No, cuando te piden lana. ¿Demanda? ¿Tarifa? ¿Cuota? Sí, como ¿pensión? Como una pensión, ajá. Así, súper, hiper, mega altísima. Ok. Que tuvo que súper vender todo y quedarse así con lo más básico y pues también, o sea, le dio para abajo todo eso y pues simplemente... Decidió, ok. Salió del, digamos, del foco actoral y Claro. Oye, nada más... Ya hasta hace poco... Pues con Doom Patrol, con Titans volvió. Y todo eso, empezó a volver. Y de hecho, cuando fue todo esto del Me Too, salió una nota donde un periodista fue a su casa, estuvo platicando con él y Brendan estuvo contando como todo lo que le pasó. Ok. Oye, nada más una fe de ratas. Yo pensé que Leslie Mann salía en Joe, la película también de Disney, pero no. Es Charlize Theron. Que pasaba, Titón. Sí, sí, sí. Oigan, dice que ya se va Vincent a jetear, que nos escuchen la repetición. Así está bien. Vincent, un abrazo y que abrazo. Duermas plácidamente. Bonito. Exactamente. Que los ángeles de los sueños te arropen y te lleven al cielo del descanso. Y por ahí nos dice, les sugiero una película, ojalá hablen de ella, se llama Despedida de Soltero con Tom Hanks. Buenas. Va, pues la agregamos. No lo ubico, sí. Sí, de la repetición, ahí ya saben, se quedan grabados. Aquí en Facebook. Pero bueno. Siguiendo con el... Oigan, ahora sí hablemos de la película. Ya dijimos director, año, reparto, pero ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué tal ese chiste no de...? No fuera Nine, porque no dices ni quién es qué, ni de pinche película culera. Vámonos con la siguiente. No, George de la Selva sí me gusta. Ah, pues sí. Oye, no. ¿Qué tal esa escena de...? Le dice, un regalo de América. Y ya le da una cámara, ¿no? Y le dice, ¿qué más le da aparte de la cámara? Les prende los puros con la pistolita de... Encendedor. Ajá. Y le contestan, ¿no? Le contestan como de, yo prefiero la Leica, no sé qué, con un lente, no sé qué, y Tu lente está sucio, dame algo para limpiarlo. No, le dice que su lente está sucio, que él tiene la herramienta para limpiarlo. Ajá. Oye, pobre de Lyle, le que... Dice, limpia ajá. esto y le da la... El la, paño, el ¿no? encendedor ¿no? pistola, ajá. que es crucial al final. Oye, que... Uf, me gusta cómo... Bueno, no, más bien, pobre de Thomas Hayden, que Lyle Van de no sé qué. Pobre tipo, termina siempre embarrado. Hay como por lo menos unas dos, tres veces, ¿no? Lyle Van de Groot. Ajá, que cae encima así, se ve pastosa, ¿eh? Se ve que el elefante pastosa. Comió bastante... Bastante es fibra. Sí, es de elefante, ¿cómo no, le querías? No comió bastante fibra, ¿no? Porque estaba pastosa. O sea, si hubiera estado como firme, hubiera sido ajá. con mucha fibra. Pero como que ahí tenía una descompensación en la alimentación que ocasionó que la o sea, que las lo que me parece estuvieran todo, pastosas. Me parece todo un tema es el imagínate el prop de la popó de elefante. O sea, imagínate ¿De qué está hecho, no? O sea, ¿será no algo comestible? ¿Será algo que no sea tóxico? Es lodo. ¿Tú crees que sea lodo? Yo creo que es... Es que no sí, se ve como lodo, se ve muy verde para ser lodo. Más colorante. Sí, hay muchos tipos de tierra y colorantes. Puede ser, pero sí se ve que cuando cae le da una buena mordida. Una buena probada. Sí, y cuando se levanta como que está... Hasta la escupe, ¿no? La escupe. Ajá. Por ahí un grano de elote ahí, Que se... ¡Guácala! De guácala. Pero bueno, ¿cómo no, Vincent? Ahí la vamos a agregar a nuestra lista. Infinita. Pero no se preocupen, ¿eh? En cualquier momento estaremos hablando de despedida de soltero con Tom Hanks. Por allá de 2000, ¿qué? ¿2024? Cuando no haya ya cuarentena. O quién sabe, tal vez somos de los sobrevivientes del 27 de junio de 2020. Pero bueno, ¿qué otra escena tiene esta peli? Ah, también sabes que me encanta, digo, me voy a ir muy lejos, pero me encanta cuando ya regresa en por paquetería. Llega a la caja, la abren, tiene su sillita, creo que viene con el changuito que se llama Crystal. Y no, va con Tuki-Tuki. Ah, Tuki-Tuki, Tuki-Tuki. De ahí se inspiró Tuki-Tuki. ¿Tú crees que de ahí se haya inspirado Tuki-Tuki para hacer esta paletería? No sé, pero Tuki es el mejor personaje secundario de reparto. Debieron de haberle dado el Oscar. Tuki-Tuki. Bueno, pero me encanta que llega y saca sus Air Jordan. Uf, están chidos. Ah, para correr, claro. ¿Sí son Air Jordan? Sí, sí, dice Air y trae la palomita. Sí, pues ya Jordan ya estaba en la cúspide de su carrera. Tenis George de la selva, tenis Jordan. Pero quiero ver qué modelo es. A ver. Mira, chécalo, revísalo ahí. Son unos totalmente negros con... Sí, sí, sí. Pero quiero ver qué... Si son ¿Air? ¿Air Jordan? No, si son costume para la película. Ok. ¿Qué otra escena? Oye, está mamadísimo. Es creo que... Digo, no es en La Momia, pero creo que... Es la película donde tiene mejor físico. No, ¿no? En la Momia se me hace que está un poquito más robusto. A mí... Ajá, porque aquí se ve nada más con ancho. Ajá, más, ajá. Aquí está súper marcadísimo. Sí. Está más bien con menos masa muscular. Ah, claro, sí, definitivamente. Pero se ve marcado, pero se ve delgado todavía. Ajá. Y en La Momia ya se ve como más, si te aguanta un tiro. Sí, y tiene sentido, ¿no? Porque digo, tiene sentido que esté más marcado que musculoso, ¿no? Digo, vives en la selva, o sea... Pues no sé, pero la neta sí me sorprendió. O sea, neta, le puedes ver todos los músculos y con gran detalle. Gran, ahí, rutina de ejercicio. Oye, y y aparte podemos aseverar que George de la Selva está bien dotado. Ah, con, ah, sí, caray, con... no me andaba fijando en eso. Ah, no, cuando se la... lo... Ya. Lo dejan... Sí, en la escena de la amiga, ¿no? Ajá. Sí, que de hecho, esa amiga es... Bueno, fue esposa de Brendan. Ok. Interesante. También está muy cagada la escena del paracaídas. Que salva... O sea, se avienta del puente... Están en San Francisco, ¿no? Del... Sí. Ay, ¿cómo se llama el puente? El puente colgante más grande del mundo. Ajá. Se avientan y lo salva y le dice, listo, amigo. Y ya cuando él se quiere bajar, se baja con todo el paracaídas. Pues no, lo jala el paracaídas. Ajá. Sí. Ah, otra. Uf, ¿sabes qué me encanta? ¿Cómo funciona el narrador? Cuando dice, oh, sí, un puente colgante. Pero miren, y ya lo empieza a agitar. Y se cae alguien. Y se ve así que cae así mortal, ¿no? Y después a la siguiente escena. ¿Pero qué creen? En esta película no muere nadie. Y ya... Solo tienen rasguños. Ajá, rasguños y raspones. Y ya sale... También cuando dice George no puede morir, porque es el protagonista. Claro. No, y me encanta cuando también... El del puente, ¿no? Pero no se preocupen, amigos, porque cayó y solo recibió algunos raspones, ya que es una película para niños. Ajá, en esa, o también cuando, ya ves, cae Lyle en la mierda y luego dice, oh sí, típica escena de que cae en la popó, ahora se hace un close-up y nosotros nos reímos, ¿qué? Irónicamente o histéricamente. Movemos nuestras cabezas mientras nos reímos. Ah, sí, ja, fue el monstruo, capitán. Sí. Híjole, ¿qué más? La película se divide como en dos partes, ¿no? O sea, todo lo de la selva y ya después cuando regresan a la ciudad, ¿no? Que me encanta... Yo diría que prácticamente son los tres actos, ¿no? El primero que es cuando están en la selva, el segundo que viajan a la ciudad y el tercero regresan. Cuando regresan. Sí. Uh-huh. O sea, me encanta... Yo quiero saber cómo lo hizo para conseguir la de McDonald's. Cuando está en el, como, ¿qué se llama? Tranvía. Ajá, trolebús, ¿no? No sé, esa cosa de San Francisco. Sí, el que va por un riel. Ajá. Ajá, en el que aparentemente en todas las películas hay alguien que se sube sin pagar. Claro. Y dice, y experimentó su primera comida rápida, como le hizo para obtener esa hamburguesa de McDonald's. No es necesario saber, amigo, solamente es el product placement. Sí, o tal vez... Sí, no quiere decir que comió arriba, más bien... Viajó y comió, ¿no? Pues arriba ni alcanzó a comer, que la soltó. Oye, A lo mejor era su segunda hamburguesa. Hay una escena cuando... ¿Ya ves que lo visten de traje? Y llega y le dice... está impresionado con sus gemelos. Cuando dice, viejo, ¿dónde trabajas? En la selva. Y todos, ja, sí, es como una selva. Ah, sí. Así no... Sí, claro, el objetivo de todos es Nueva York. Ajá. Y luego algo dice, sí, pero para fructificar no sé qué, ¿cuáles frutas? Yo no veo ninguna fruta. Y todo el mundo, ubicas estos chistes que son malentendidos, pero que parece como si el personaje fuera muy inteligente y tuviera un humor muy refinado. Ah, no, dice, si algo dice de fructífero, fruta... Ajá. Y dice, no están todas las frutas, falta no sé qué, porque trae el plato de frutas en la mano. Ajá. Falta, ay, ¿qué dice? No sé, pero falta una fruta. Algo así. Y luego los demás, y él, con su risa falsa. Ajá, sí. Sí, bueno, también, por ejemplo, ¿cómo se llama el elefante? Chet. Que no sé si le pusieron Chet. Entonces se escribe S-H-E-D. Pero no sé si pusieron Chet para no decir shit. Sí, yo creo que es un juego de palabras, ¿no? Sí. Para decir shit. Oye, hay unas palabras que tú dices en la D en vez de la T, Tito. Por eso es shit con D o shit con T. Es escondé de este daltónico. Ajá, chef, ¿no? Ajá, chef. Sí. Es que, ajá, es que precisamente me estaba acordando, a lo mejor era algo parecido. Este, ay, ¿qué otra escena? Por cierto, el dato es que sí, esos Jordan sí era un modelo tal cual que podías conseguir sin sí. problema. Sí, sí, sin duda. Los Air Mog Up Tempo. ¿Air Mog Up Tempo? More Up Tempo. No sé cuánto cuesta una vez, vamos a ver. Ahí están, cómo no. Ah, de madre. Hecho, hay una 13, versión. Cuestan 13 mil. Sí, ahorita claro, pues ya no, es un modelo del 90 y algo. Pero, ¿sabes qué? Hay una versión invertida que es blanco, la todo blanco. Con, blancas. Uh-huh, con la valvulita amarilla. Y hay otra versión que son, las letras Air son blancas y el fondo es negro. Está chido uh-huh. también. Ok. Por si los quieres comprar, ¿sá? Están baratos. No, gracias, no, no. Eso o el PlayStation 3, digo, 5 de lanzamiento. ¿Quién sí, sabe? Sí, no, no, prefiero andar descalzo. Oigan, que por cierto, en el 2007, o sea, 10 años después, salió la serie animada, para la televisión. Ah, oye. Ay, no me acuerdo de esa, creo que ya estaba muy grande para verla. Ahorita que lo mencionas, ¿de cuándo es la secuela? ¿Es uno o dos años después? Es del 2003. Ah, ok, pasó un rato. 6 años después. 6 años, sí, sí, sí. Ok, que, okay. O sea, probablemente sea muy mala, nunca la he visto. ¿Nunca has visto la secuela? No, nunca he visto la secuela. Y no quiero hacerlo, la verdad. No le funcionó al actor igual que a Brendan, ¿eh? O sea, Brendan hace George de la Selva y despega. Y luego Christopher Showerman, que ajá. es George de la Selva en la segunda sí, parte. Sí. Pues no, ¿no? O sea, nadie lo recuerda ni lo recuerda. Fíjate que de la 2 no me acuerdo mucho. No me acuerdo de la trama. Solo sé que ya tienen hijos. Uno, ¿no? Sí, un niño. Pues supongo que es el mismo que sale al final. Oye, este actor de el Sandman de Spider-Man. Sí, de Sam Raimi, es él. Exactamente. Es él, ¿verdad? Tito, sí, es cierto, sí, es cierto. Hasta ahorita hago la conexión. Es Thomas Kedichor. Ay, perdón, ay, lo siento. Es que aquí la gente está muy loca, Johnny. Oye, ¿se quedaron a la escena post-créditos de George de la Selva 1? Sí, es cuando sale el niño, ¿no? No, de la 1, que sale el gorila. Ah, no la recuerdo. Que canta en Las Vegas. No sé. Bueno, que canta como en algo. Ay, ¿cómo se llama el chango? Sí, era como Las Vegas, ¿no? Ajá, es como... O sea, porque él dice, o sea, ya salen los créditos y dice, ¡ey! ¿No quieren saber lo que me pasó a mí? Y sale el chango cantando. Ah, sí, cierto. Sí, ¿eh? Recuerdo haberla visto, pero ahorita no. Cerré ya. En cuanto se acabó, cerré. Sí. No, faltó esa parte. ¡Ey! ¿No quieren ver cómo me fue a mí? Ajá, y ya. Canta algo como de Frank Sinatra, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. La de I Did It My Way. My Way, sí, canta My Way. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Oye, también, película noventera, me estoy acordando del mismo año de Flubber. Flubber es del mismo año. Flubber, no, pues es que ya hemos repetido muchas veces, Tito, ¿cuántas películas son de ese mítico 97? Uf, pues está cabrón, es como el 98 de los videojuegos. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué Oye, más? Oye, que... Pero, dime. Que también cuando el narrador dice, un gorila, no, un simio, llamado simio. Sí. Y que hablan del simio blanco, ¿no? O sea, que antes de que por las que por las noches rompe el silencio con su alarido, ¿no? Algo así dice. Sí. Antes de que lo vean. El, El simio blanco es George. Sí, claro. Oye, que tengo otra duda. ¿Tarzán es después o es antes? Supongo que es antes, ¿no? No recuerdo. ¿Tarzán? Ajá. Debe ser antes. No Tarzán sé. Tarzán de Disney. Con Phil Tarzán Collins. Tarzán de Disney es de... Es 99. Hijo de hombre, tú serás. Sí, es el 99. Con una en el 2005, una parte 2, que igual yo creo que se fue directo a DVD. Pero que obviamente está inspiradísimo en Tarzán, ¿no? Digo, Disney sacó su versión después, pero es, o sea, George de la Selva es, sí, es tal cual Tarzán, ¿no? Que Tarzán es este personaje creado en 1912. Sí, es una historia muy, muy, y es, está súper diferente a la de Disney, ¿no? Pero, oye, yo nada más quería decirles, ¿cómo la vieron? ¿La vieron en español? Sí, en español. Sí, en español. Oye, ¿qué me dicen de la voz de Jesús Barrero? Uf. ¿Es Jesús Barrero? Sí, el ya ves que contrata a los dos guías y que uno trae el cuero, o sea, trae, dice... Maxi Thor. Oh. Ajá, el flaco es el que es Jesús Barrero. Este Max. Uf. Que le dicen, te dije que no trajeras 15 kilos de cuero a la selva. Que disculpen, en un podcast anterior le dije José Barrero y no es Jesús Barrero. Ah, no, se te va a chicharrar, te va a salir un fuego en la boca por andar diciendo esas cosas. Por eso, hace, en paz descanse, ya 4 años de su partida. Oye, pero también vieron que falleció Donés, ¿cómo se llamaba? ¿El de Jarabe de Palo? ¿Pau Donés? Sí. Héctor Suárez, ¿quién más? Alguien también que actuaba con Héctor Suárez, no recuerdo quién. Pero sí, la lista de 2020 está cabrón. Pero hay más, solo nos damos cuenta por el encierro. Estaba cocinando y se me quemó un huevo. Oye, pues cocinas con la estufa muy abajo, ¿qué te pasa, amigo? No, estoy alto, no cocinen en cuerdos, por favor. Ah, okay. Ay, qué chistoso. Ay, qué otro famoso se murió. Bueno, ya terminemos con la película, Tito. Mira, lo único que no me gustó es, bueno, que así que está padre porque es como para niñas, pero tiene mucho humor de chichicaca pedo. Ah, pues sí. Sí, es muy humor de pastelazo, ¿no? De excusado le llaman. Ajá, sí. Me echo un pedo. Que pues yo también me río cuando me echo pedos a veces. Ok, ya sabemos cuando te echas un pedo, entonces. Te pasa también el de, pues, que el elefante se haga pipí. Ándale. Sí, claro, sí. Oye, pero ¿sabes qué? El elefante sí, ya el CGI ya ya se ve un poquito viejo, ¿no? Digo, 97 te la creíste. Sí, o sea, digo que pues ya hay efectos que ya no se mantienen bien. Este es uno de ellos, ¿no? Pues sí, pues es que está en chino, viejón. Está en chino. Pero bueno, cerremos el tema de la película. Me gustó. La disfruté. Hay muchas escenas que no recordaba. Esa del final no la recordaba. Sí, yo tampoco. No me acordaba de muchas cosas. Como que de la trama en general, pero sí. No me acordaba, por ejemplo, de esta escena cuando se sube al Golden Gate. Ajá. Se ve que está hasta arriba del Golden Gate pensando que era el puente colgante más largo del mundo. Digo, o de que se avienta con el cable para rescatar al paracaidista. La escena que se me hizo súper tonta y cagada fue la escena de la liana cuando se avienta para rescatar a Úrsula. A Úrsula. Y cómo va agarrando un chorro de velocidad. Y está muy cagada. Está muy cagada. Sí, la verdad. Sí, ¿qué hacen? ¿Es la escena en que ponen algo lento y él muy rápido? Ajá. ¿Y intercala? Sí. Uf. Pero bueno, no sé, ¿quieren darle calificación? 12 de 10. 12 de 10, ok. Ay, okay. Charmín. Yo le voy a poner un 7. ¿Un 7? ¿Por qué? ¿Qué? O sea, sí me gustó, está entretenida y divertida. Pero chichicacapedo, hombre, no sé. Ah, no puedes darle un 7 por eso. Mira, están peores tus chistes hasta. ¿El del huevo? Sí. Oye, yo le voy a dar un 82, le voy a dar un 82. Son muy crueles ustedes con George de la Selva. No, sí me gusta. No, está muy chida, está padre. Me gusta. Que debutó en número 2, atrasito de Men in Black, ¿eh? ¿Men in Black es el mismo año? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Órale. O sea, número 2, atrasito de Men in Black. Entonces, no es para nada. Su calificación fea y se la meten por donde les quepa. Oye, Men in Black, ahí hablamos de Men in Black. No, ¿qué pasó? Oye, yo. Nada, Tito. O sea, mi calificación no dice que la disfruté más. La disfruté. Nada. Más o menos. Coco. ya me acuerdo de qué escena, cuando está con los caballos. En la fiesta como de compromiso. Ah, sí, sí, la fiesta como de. Oh, la opulencia. Ajá, y está y va la amiga y le dice, ¿sabes dónde está George? Y va a los caballos y acá, sensual. Ajá, el cabelazo, pelazo. Cabello, oye, caballos, de ahí se inspiró Hasta a mí se me mojó la cola. De ahí se inspiró este actor de TV Azteca de pelo largo. Ah, Bazañez, Sergio Bazañez. Sergio Bazañez, sí. No más. Pero ¿saben de quién hablo? Sergio Bazañez. Claro, el cafetalero, papu. Uf, para cuando seas mía. ¡Paloma! Sí, de ahí se inspiró definitivamente. Sí. Cuando seas mía. Sí, trae un look muy... ¿Cómo le decían en Ya te digo a ese look? ¿Look muy Tarzán? Ah, no, muy Turok. George de la Selva, Turok y... Bueno, perdón, George de la Selva, Sergio Bazañez y... Tarzán trae un look muy Turok. Sí, definitivamente. Es que lo estoy viendo y sí, sí es. De hecho, podrían hacer George de la Selva 3 con Sergio Bazán. No creo. Pero bueno, ahí está. Después de ese gran chiste, vámonos con unas notas rápidas antes de empezar con el prime time. Mira, tenemos... Tito, ¿Cómo agrego a alguien aquí a esta videollamada con tu...? Con el enlace, nada más yo lo acepto. Ah, es el enlace. Okay, sí. Okay. Es que el público no lo sabe, ¿verdad? Tenemos un invitado especial, un cuarto panelista en este programa. También eso, y aparte ya no usamos Hangouts porque Tito dice, ay, no hay que usar Meet porque ahora la gente bien usa Meet. La gente bien, es que como ya vive en Jalisco, ya. Gente bien Jalisco. ¿Qué? A gente ver, bien Jalisco. A ver, Ernesto, te voy a hacer una, Ernesto, te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Cuántas cosas has quemado? Pues he quemado, quemé la basura, quemé una llanta. Quemé ¿Cuántas? Un pipazo de piedra. ¿Cuántos monumentos históricos de Jalisco has derribado en los últimos días? Híjole. Ernesto. No lo sé, amigo. No, yo no soy de allá. No soy de allá, no sé. A lo mejor ya quemé varios, pero no me di cuenta. Sí. No me acuerdo. Solo desperté en calzones. Oye, en el centro histórico. Pero a ver, Muño, no politicemos. Mira, ahí te va el. Obviamente no tenemos chismes de la farándula. Pero la sección trailers por fin revive un poquito. Y es que, pues la Comic Con at Home, pues es todo un hecho, ¿no? O sea, el 22 de julio va a dar inicio. Y pues. Del 22 al 26. Y va a ser este formato totalmente digital. Entonces, digo, o sea, el evento como tal en San Diego, pues no va a existir, pero vas a tener todos los paneles y las conferencias, ¿no? Y sin informarte, digo, eso se me hace chido. Y pues por ahí alguna que otra noticia bomba, ¿no? No sé, ¿qué creen que veamos en este San Diego Comic Con at Home? ¿Veremos algo más de Batman? Ya por... Porque nos han tenido como a cuentagotas, ¿no? O sea... Yo creo que vamos a ver algo de Mandalorian 2. Ok, ajá. Sí, sí, sí. De Batman no creo porque pues pararon producción. Ok, ok. Pararon todo. Entonces, no creo que haya más de lo que... No creo que haya más para mostrar. Y lo que tienen grabado, pues no creo que lo vayan a... No creo que sea material que tenían pensado mostrar. Lo interesante es que en 50 años de Comic-Con es la primera vez que sucede esto. O sea, estamos hablando de que fue en que en los 70s. Sí, desde 1970. Pues este evento... digo, por la necesidad de la pandemia, ¿no? Pero, qué chido. Digo, falta bastante todavía. Pero el... Falta, pues, más de un mes. Pero, pues, aquí les estaremos platicando en el Pwners todo lo que pase en la Comic-Con. Pero, bueno, quería decirles eso. Bueno, lo del PlayStation 5, ¿no? Que mañana se anuncia oficialmente. Creo que es... ¿alguien tiene la hora? 11, exactamente. ¿No? ¿11 de la mañana? Las 11 de la mañana. O sea, en cuestión de 12 horas... Vamos a estar conociendo los primeros detalles del PlayStation 5. Por ahí Amazon UK filtró algunos juegos, según esto. Ya ves que publican el SKU. Sí, 11 de la mañana, ya por fin diseño, precio. Y supuestamente hay rumores de que son varios modelos. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿precio oficial para el PlayStation 5 en México? O sea, bueno... Se andaba filtrando en 600 libras. Ay, ya vale. Pero a ver, por ejemplo, a ver, dame precio Estados Unidos y precio México. En Estados Unidos, si se filtró en 600 libras, yo creo que va a estar como en... ¿qué te gusta? $600, 550, $600, y aquí en 14, 15. Ok. 14, no creo. ¿Tú, Charmin? No. El PlayStation 3 llegó a 13 en lanzamiento. México. Pero y no había presencia de Sony en Latinoamérica, por eso llegó tan caro. Ajá. Puede ser, Charmin. Bueno, yo decir 13. 13 en México, ok. Charmin. O sea, $12.99. Okay, ajá. Sí, claro. Uh-huh. Pero la pura consola, ¿no? O sea, nada de bundle, el puro PlayStation y su... control. Y su control. Ajá, ok. Y ya. No, yo digo que en 12.999 y con un juego FIFA probablemente. Ok, mira. yo voy que va a salir $4.99. Pero en México sí va a llegar a los yo voy $14.99. $999, ajá, en México. O sea, 15 mil pesos de lanzamiento. 15 mil, no creo. Sí, sí. No creo. Mira, el dólar, ¿cómo está el dólar? Como 24, no sé. Pero no creo, o sea, no creo que pegue hasta 14. Está... Imagínate, o sea, post-pandemia en 14 nadie va a comprar. ¿Crees? Pues no lo sé. Tienen que mantenerse. Yo creo que ahorita tendrían que mantenerse el precio en el que salió. Digo, igual sí, sería el movimiento más más sensato, pero no lo sé. O sea, como va a ser el... Si sale este año, va a ser el regalo prometido, ¿sabes? Sí, no sé. Que ya lo presentan el 11, ¿no? Dijimos. Sí, mañana. ¡Ay, caray! El 11 a las 11. Muy bien, estaremos listos. sí, yo creo que va a llegar a los 15. Puede que me coma mis palabras, ojalá que sí. Pero yo creo que va por ahí, ¿no? Va entre de 13 a 15, no menos de 12. O sea, ¿tú? Yo creo que en Buen Fin ahí lo veremos en 6. ¿Tú crees? ¿En 6? No, ¿tú crees que en 6? ¿En 600? Nunca. ¿En $600, Charmin, que son 12 mil pesos, tal vez? No, no, Charmin, no le van a bajar. No, y sobre así todo... Así estuvo el 4 en un Buen Fin. Pero no sí, de lanzamiento. Pero no de lanzamiento. ¿Cuándo salió el 4? En 2014, ¿no? Ah, entonces, pero pues, 13, ¿no? ¿Por qué hablamos de que el 3 salió en 13? Ah, pero es que... No, no, no, a ver, tú estás hablando del descuento. 15 de noviembre de 2013 salió el 4. Yo estoy hablando de que en Buen Fin lo vas a encontrar. Ah, pues sí, pero no, este año no. No, este año jamás. No, no, no, no, incluso... No, en este año no, ni sale este año, sí. Sí, sí, sí sale este año. Sí, noviembre. No, no, no. Ah, entonces no, ni va a alcanzar Buen Fin. ahora de lanzamiento, ¿qué creen? Yo calculo los primeros días, finales de noviembre, principios de diciembre, para lanzamiento. ¿Calculas con el culo, Tito? Sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho. Se quejan de los chistes de Jorge la Selva. En la escuelita. Vamos a ver. Oye, pero no, ya en serio. Entonces, fecha de lanzamiento. Si tuvieran que decir una fecha, ¿cuál fecha dirían? Yo pues digo que sí tienen que estar antes de Black Friday. Pero ¿eh? Bueno, yo digo que en los holidays ya va a estar de allá en el Black, en el Friday, ¿cómo se llama? Black Friday. En el Black Friday ya de. O sea, también ustedes dan. Y no porque vayan a hacer después, sino porque para que la gente lo compre. Mira, la van a ver. Para que la gente lo compre para regalar en Navidad. De mí se van a acordar, mira. Amazon está vendiendo sí. Last of Us, un juego de $60 en 1,700 pesos. La edición de ni siquiera la de colección, el Steelbook está como en 2,700. El puro Steelbook, el puro juego, pues. Entonces. Pues yo no sé. Pues ustedes compren mejor una PC y ya piraten todo. Digo, ¿cómo emular, no, dices? Has dicho. Pero bueno, está bien. Emular, ahí está el dato. No. Dije piratear, es muy diferente. Es mejor. Claro. Está bueno. Ahí está el lanzamiento. Ahora sí, vámonos con la mera carnita de este episodio. Tenemos lo prometido. Que la semana pasada no hablamos, pero ahí está por fin ya. Qué bueno que no hablamos la semana pasada porque no voy al corriente con la tercera temporada. ¿Mande? ¿Por qué no habremos hablado de esto la semana pasada? Porque no la había acabado. Alguien se puso las pilas. Ya me puse las pilas. No, está bien. Oye, yo ya no me he puesto las pilas con la cuarta temporada. Y no quiero agüitarte la fiesta, Tito. Ajá. Pero es que la cuarta temporada sí se siente el bajón en el día. Mira, ya hablaremos un poquito. Y solo yo... Ajá. Y voy en el segundo episodio, ¿eh? Ok, o sea, el primero te dio el bajón totalmente. No totalmente, pero ya como empieza el segundo, dices, ay, no. Ok, mira. Y no es. Ajá. De esta segunda, bueno, ya llegó un invitado. Aló. No admitir, ahí está. Mira, de lo que he visto de la tercera, grandes guiones, ¿eh? Hay un episodio en particular que la estructura del episodio me parece muy chida. Es una pena, digo, le pasó a The Office también, creo que The Office le pasó ya cuando sale cierto personaje y entra otro, que es de California. Pero también es como otro saborcito, ¿no? De la misma serie. No sé, digo, tendría que llegar ahí para poderle opinar, pero no pasa nada. Supongo que Charmín, ¿se recupera Charmín o no? O el bajón nunca llega. Ya hoy en la sexta. Pero, o sea, ¿ese bajón del que habla Zap se recupera o se mantiene? ¿O qué onda? ¿O empeora? Pues, no llega al nivel de la segunda, pero okay. Sí, después en la quinta como que agarran ritmo y en la sexta ahorita está ya se siente poquito estirada. Okay. El chicle estirado, ¿no? Ajá, okay, sí. Okay. Muy pero bien. Está bien porque... Está bien porque vivo aquí. Está bien porque termina, o sea, termina ya en la sexta, entonces pues no hay tanto problema. Oye, ¿pero a qué se debe? ¿Es cambio de escritores? Ay, Tito, ya lo comentamos. Sí, Tito, es que tienes que entender, Charmín, que en esa parte cuando la comentamos, Tito le estaba pegando unos ahí a la piedra unas fumadas. Cuando acaba la tercera temporada, por ahí, pues, la gente productora habla con ay, se me olvida siempre su nombre. ¿Dan Harmon? Dan Harmon. Le dice, no, oye, mira, pues, esto, lo otro. Dan Harmon, ¿cómo la ven? No quiero. Y si no hacen como yo quiero, pues, me voy. Y que le dice, no, pues, vete. Oye, ¿qué? La cuarta temporada, no está Dan Harmon, ni siquiera como... Okay, okay. Pero ya justamente cuando acabó la tercera te platicaba, ¿no? ¿Y ya no regresa? Regresa para la quinta. Ok. Quinta y sexta. Muy bien. Que justamente cuando acabé la tercera le decía a Charmin que ahí el final tiene como ciertas cositas que te dan a entender otras cosas, pero cuando la veas lo vas a entender y no lo quiero platicar porque es como un poco spoiler. Está bien. Ahí voy. ¿Lo platicamos? Vas a empezar como Tito, o sea, no quiero hablar, pero fíjate que en este... Bueno, pero de algo que ya vi, que aún no llegamos. Ya tendremos la próxima semana. Mira, vamos empezando. Yo preferiría sacar las menciones. Espérate. No, adelante. No sé a qué horas vamos a presentar a la invitada. Ah, perdón, sí es cierto. A ver, por favor, Chamin, haznos los honores. Ah, pues, como lo dijimos la semana antepasada, está aquí Mildred, bella, hermosa, y porque ella fue la que me dijo que viera Community, y yo le dije a este par de changos, vean Community, y no me hicieron caso, como yo no le había hecho caso, y ahora ya todos hicimos caso, y ahora todos disfrutamos. Así es. Hola, amigos. ¿Qué onda, Mildred? Muy bien, miren. Ahí les va la dinámica, rápidamente. Vamos a... Muy parecido a la semana pasada. Vamos soltando de abajo para arriba nuestros episodios. Yo preferiría soltar rápidamente las menciones honoríficas e irnos sin creyendo. Yo no tengo menciones. Ok. ¿Alguno de ustedes tiene menciones? ¿Chicos? No. ¿Menciones honoríficas? Pues, sí. Yo solo quiero decir que en general creo que la segunda es la mejor temporada de las que he visto. Sí, fíjate. Que voy en la tercera, digo en la cuarta. Son muy buenos muchos de los episodios. Sí, increíbles. Increíbles guiones. Ya, yo ya tengo mis cinco. Mira. Ya nada más para agregar. Yo elegí los 5 y son episodios que me gusta todo completo, desde la como historia principal, historias así como que se desarrollan a la par. Ajá. Y tenía menciones honoríficas, pero me di cuenta que eran pedacitos de episodios que me gustaron mucho, mucho. Y obviamente en toda la temporada hay muchos pedacitos de episodios que me gustan mucho. Sí, sí. Me iba a llenar de menciones. Mira, cinco nada más. Yo a lo mejor coincidimos en alguna. Yo quiero mencionarla rápidamente sin ahondar en el capítulo, o puede ser que alguno de mis menciones sea el episodio de ustedes. Pero bueno, está el episodio 7. Bueno, hay que decir también, es un total de 24 episodios. El episodio 7 que se llama Aerodynamics of Gender, que es cuando Abed pues se junta con... se junta en esta clase. Ay, ¿en qué clase se meten? No me acuerdo. Pero que están todos juntos y Abed empieza a criticar a las chavas. Así tipo como... Sí, tiene como interfaz de Robocop. Y se vuelve loco, ¿no? Bueno. Sí, que es Robocop con Mean Girls, ¿no? Así es. Bueno, ese es más uno. Más o menos. Tengo Tengo el siguiente Que mención sale, honorífica. de hecho sale Hilary Sí, sale Hilary Duff. elegir el Lidov, exactamente. Siguiente episodio, el 4, Basic Rocket Science. Digo, estaba en mi top 5 al principio, pero en mi opinión, los otros 5 que están me gustan más. Me gustan mucho las referencias a Apolo 13, a todo o sea, que básicamente parece como si fueran un escuadrón de astronautas. De hecho, la forma en que llegan, ¿recuerdan? ¿Cómo llegan con esos trajes blancos? Caminando en cámara lenta. Sí. Ok, bueno. Entonces, ese es el. Otra mención. Otra mención es el 6, Epidemiology. Muy bueno también, muy. ¿Cómo se llama? Muy Esta. meta. Ajá, muy meta. Es que la verdad es que Community es una serie muy meta porque tiene como exactamente esta. No, pero hay esos episodios súper, súper meta. Pero Sí, y de hecho uno de esos está en mi top 5. Ok, rápidamente, sin ahondar en el episodio. De hecho, vemos en otro contexto mencionan a ese episodio. O sea, hay una escena en la que ABD entra como de. Así ya ves que está disfrazado de Alien. Y cuando él hace eso, está pasando otro evento, pero bueno. Otra mención honorífica: Celebrity Pharmacology 212. Uf, buenísimo episodio Ah, o sea, donde. mejor Ya solo tengo esta y otra Sí, mención. pues ya estás mencionando. ¿Cuántos ¿Que están tuviste? en sus tops? ¿10 menciones? No, o sea, díganme si lo tienen para no hablar de él. No, ya. O sea, es que me gusta lo que hace Pierce, que todos dicen, oh, que salga la droga, que salga la droga. Y luego, o sea, y luego sale, pero todos se dan cuenta que la droga es mala. Eso está súper chido. Sí, estoy quejado. Está bien, bueno, ahí. Y por último, The Psychology of Letting Go es el 3. Es el de la mamá de Pierce. Uf, gran episodio. Lo tuve que dejar fuera. Ahora sí, vamos a arrancarnos. ¿Quién quiere empezar? Primero las damas, Tito. A ver, Mildred, por favor. Danos tu top 5. Ay, Tito, pues todo es mi top 5 con tus menciones honoríficas. Échalo, Pero bueno. Dale, dale, dale. Primero el 5, igual que la semana pasada, y todos el 5, y luego todos el 4, y así. Ajá. Ah, Perdón, ok. perdón. Entonces, Tenía el miedo que lo 5 dejaran fuera. para Ajá. mí fue el de Basic Rocket Science. Okay. Creo que es el episodio número 4. Es donde tienen el transbordador este de KFC. Uf. Sí, esa parte me gustó muchísimo. O sea, como de repente todo el mundo se mete a lo que Abed está pensando. O sea, todos se involucran muchísimo con la historia. Y me encanta cuando Pierce se vuelve loco en cualquier episodio. Creo que es de Siempre, no las cosas que importa más cuándo leas esto. disfruto. Sí, porque, o sea, siempre pasa y siempre que lo hace resulta algo muy cool. Entonces, sí. Ese fue mi 5. Muy bien, muy bien. Que Abed está bien chido porque Abed se queda afuera, ¿no? O sea, Abed dice, yo debía estar ahí adentro, ¿no? O sea, Ah, sí. yo conozco esta nave de cola a punta. Yo debí haber pasado. Sí, me encanta cómo hacen la base, ¿cómo le llaman? Sí, como el centro de control. Ajá, me encanta Sí. eso y que al final avientan los papeles de ¡sí! ¡Lo salvamos! Sí, o sea, Es muy bueno. es ¿Que como. dónde terminan? Con tipo un desierto, ¿no? Nuevo México, ¿qué es? Sí, Sí. porque la iban a destruir, ¿no? O sea, la iban a hacer chatarra, Sí, según el plan era del otro decano, ajá, yo, para ¿no? Uf, destruirla. ese otro decano. Uf, uf. Está chido como. Tienes que verle la tercera temporada ya, Tito. Ya, ahorita. Este. Mira, ahorita que se acabe esto me sigo. Pero sí, gran villano, ¿eh? Gran villano el otro decano. ¿Alguien más quiere agregar algo de Basic Rocket Science? ¿De ustedes? No, creo que en su tiempo lo discutí con Charmín, es el episodio donde, o sea, los primeros tres no es que sean malos, pero se sienten como raros, y este episodio es donde dices, oh, sí, esto es como... Ajá, otra vez sabes que ahí les tronó la tacha a los escritores. Sí. Ok, muy bien. Está bien, pues ahí está el número 5 de Mildred. ¿Ustedes quieren darle alguien su número 5? Yo tengo en el número 5 el episodio número 11, Abbott's Uncontrollable Infrastructure Christmas. Ahora, digo, no sé, Asaf, pero yo quiero decir que también es mi número 5. No, mira, yo sabía que iba a estar por ahí con ustedes, pero la verdad es que yo sufrí un poco ese episodio, no me gustó tanto. Yo también. ¿Sí? Chócalas, Mildred. ¿Te dio ansiedad? Sí, no, sí, no pude, o sea, no lo disfruté, la verdad. A mí al principio costó el stop motion. Oye, que es como un stop motion Celebrity Deathmatch, ¿no? Sí. Digo, y entiendo el esfuerzo de hacer un stop motion, y la neta está muy chido y lo logran muy chido, pero no sé, como que el capítulo en general. Oye, que al final llega y dice Pierce, sí, el significado de la Navidad debe estar ahí. Y lo abre y es el DVD de Lost. Digo, que el DVD de Lost quiere decir la falta de final. La falta de final, exactamente. Pero o la ambigüedad del final, creo que dice. Sí, me quedo con el significado de la Navidad, es la idea de que la Navidad tiene significado. Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Sí, de hecho, por eso me gustó el episodio. O sea, sí está padre la de stop motion, sí está padre como la búsqueda de pues del significado, pero esa frase es lo que a mí me gusta, ¿no? Siento ese calorcito en el pecho. Y de todos los monitos en los que se convierte, el de Pierce es más chido. ¿Felocito? Sí. Y me gusta mucho cómo Pierce se de como que... O sea, todos están como siguiendo el juego para tratar de llegar como al fondo. Uh-huh. Y luego Pierce, no. O sea, él solo es Pierce y ya. Sí, dice, yo solo vine así, por las galletas. Hasta el final. Sí, de hecho está cabrón eso. Ajá. Está cabrón como es el único que llega. Sin realmente intentarlo. Oye, pero está fuerte también. ¿Saben algo que...? Bueno, ya para cerrar el tema, está fuerte lo de la mamá, ¿no? O sea, la mamá siguió con su vida y formó otra familia. Sí, eso sí está triste. Sí, o sea, es por eso de ahí lo brillante del episodio, porque es Navidad, es felicidad, es búsqueda de significado, pero al mismo tiempo hay algo súper triste de fondo, ¿no? O sea, esos para mí los episodios tristes son muy buenos. Pero bueno, Asaf, ¿querías decir algo? Muy tristes, pero muy buenos. Ah, solo de manera general, que algo que no me gusta de la segunda temporada es el personaje de John Oliver, creo que lo odio. ¿Quién es John Oliver? Es medio pesadón. ¿Quién es John Oliver? ¿Leonard? John Oliver es el psicólogo, el maestro psicólogo. Oh, Ian Duncan. Ian Duncan. No sé, como que... Digo, está bien porque es como su personaje, pero es como, demasiado nefasto. Y luego dice, el examen final es, todos tienen 10, y rompe el vaso, ¿no? O sea, la neta, prefiero a alguien nefasto tipo Pierce o tipo Chang. Sí. Porque son agradables, ¿sabes? Son chistosos. Ajá. Es que, de hecho, creo que esa es la finalidad del personaje, ¿no? Que sea tan nefasto que te caiga mal. Pero no porque sea un mal personaje, sino porque es como de, quítate, director. Pero bueno. Bueno, es que no quiero decirles más, pero ahí Chang toma cierto color más adelante. Ok, o sea, ya no estés como yo, que quiero hablar de esto, pero no les puedo decir. Muy bien. Vamos con tu top 5, Asaf, porque... Sí, mi número 5 fue Critical Film Studies, el episodio de la cena con Abed. Lo puse en el número 5 porque me gusta mucho que están contando una historia. Está bien chido. Como, o sea, que te digo con Pulp Fiction, que es una película de Tarantino, y le están contando exactamente de la forma que la contaría Tarantino, a través de diálogos entre personajes, uh-huh. que justo hablábamos de esto cuando hablamos de Pulp Fiction. Entonces, se me hizo increíble, igual que se me hizo increíble cómo hicieron lo de las, el episodio de las, de los palitos de pollo, con Scorsese, lo hacen exactamente igual de bien con Tarantino. Entonces, por eso, simplemente por eso, y porque lo hacen muy bien y porque es muy divertida la historia con el maletín de Pulp Fiction. Sí, oye, me encanta que por fin lo vemos, ¿no? Solo es un foquito. Sí. Con el certificado. Oye, sí. Pero me encanta también lo de... Hace referencia a esta película de Mi Cena con André. Ajá. O sea, que invita a alguien que creía que tenía como asperezas y cenan. Y toda la película es eso. Eso también está muy chido. O sea, ves a este Abed... ¿Ves la profundidad del personaje cuando empieza a hablar de que se cagó en sus pantalones y no sé qué? Y que por un momento, mientras hacía lo que le gustaba, no sé, su vida tenía significado y luego volvía y ya no podía. Eso está súper chido. Y Jeff se abre y empieza a contarle cosas de su niñez. Ah, sí. Todo eso mientras de fondo estás viendo a Shirley con el bigote de motofoca y las dos pistolas. Está bien chido. Supongo que John Travolta es Jeff, ¿no? Trae, sí. De hecho, trae el traje de... Sí, sí, uf. Vincent Vega. Oye, Chang. Vincent Vega. Y ya estoy hablando mucho del episodio, pero quiero decirles, pues, es mi cuarta opción, pero ver a Chang como el, como... ¿De una vez? Como, ¿cómo se llama? Yo lo tengo más arriba, pero igual mejor al rato lo comento. Ok. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Asaf? De... Nada más, vamos con el que sigue, el número 4, ¡venga! A ver, número 4, Mildred. Mi número 4. ¿Tito? Mande, perdón. ¿No dijiste tu 5? Fue el mismo que el tuyo. Ah, sí, qué menso. Niño menso. Mi número 4 fue ese también, el de Pulp Fiction. Ok, muy bien. Sí, es muy bueno y creo que lo que más me gustan son los diálogos de ese episodio. O sea, me gustan cuando hay diálogos que dices, como que no aportan nada a la trama, ¿sabes? O sea, como esto que hace Tarantino, por ejemplo, con, no sé... Sí, conversaciones muy, muy, muy secundarias, ¿no? Ajá. Sí, pero... Haz cuenta, el otro día estaba en un McDonald's y fui y pedí una hamburguesa y no sé. Ese diálogo lo amo, o sea, neta. No sé por qué, no aporta nada a la historia, pero me gusta mucho. Y siento que lo que contaba Abed también me gustó mucho. Luego ya después el giro que da, uh-huh. que da ese episodio también. Ya cuando Abed así le dice todo a Jeff y Jeff se queda así como de, uy, qué pedo, yo te estaba aquí abriendo. Ajá, y tú solamente fui una referencia de una de tus películas. Ajá, sí. Aparte, ¿saben que estás cagado también? Que ay, qué pedo, porque se me olvidó. ¿Quién? Donald Glover. Ah, Troy. Troy está realmente preocupado, celoso. Sí, claro. O celoso, porque el diálogo de Jeff está súper cabrón y se supone que Troy es su mejor amigo. Sí. Entonces, aparte, está como, ¡oh, maldita sea! Aparte, Jeff solo excedió para llevarlo a la fiesta sorpresa. Uh-huh. O sea, realmente Jeff, o sea, no iba con la intención de robarse a Abed como amigo de Troy, ¿no? Pero sí, qué gran episodio, Ah, y luego, Jorge me dijo que en el episodio hace referencia a Abed a que va a... Sí, es lo que... Ah, es lo que ibas a decir. Ah, muy bien, muy bien. Ya, mejor él cuenta la historia. Ok. Va. Muy bien, pues ese es mi top 4. Charmin, ¿tú quieres dar tu top 4? Mi top 4 es el episodio número 5, Messianic Myths and Ancient Peoples, o sea, la película de Abed Jesús. Ah, ese qué pedo, está bien. Ok, échalo, está cagadísimo. Me encanta que dicen que sí, todas las escenas borradas van a ser las escenas originales y las escenas originales van a ser borradas. Está sí. Bien meta ese cotorreo. Y ya que se pone barba sí. Y pelo largo. Sí, y la camisita igual abiertita. Ah, tipo George de la Selva en Los Caballos. Ajá. Tipo Sergio Bazañez en Cuando Seas Mía. Ándale, exactamente, también. Y me gusta mucho cómo es que empieza con como con Shirley queriendo hacer una película, y a veces como de no, la verdad no, y de repente se muestra así como interés y empieza a hacerla, y luego Shirley ve que pues está fuera de su se le está subiendo, está siendo como un falso profeta. Y le dice, Nel, no quiero. Y Abed sigue y sigue. Y Abed se da cuenta que su película es muy mala. Pero sigue voy a seguir en el sí, en el juego, llega, ¿no? Como un punto de no retorno, ¿no? O sea, ya no. Ajá. Oye, que acabo de ver el del falso documental de la 3. Ay, güey. Uf, que tiene. Pero ya, perdón. Y y me gusta también la historia secundaria, que es que Pierce empieza a juntar con la gente de su edad, y está Jeff y parece y Rita, un niño, ¿no? Son sus papás. Toman como el papel de los papás y el de un adolescente. Sí. Y me gusta, el personaje también que me gusta muchísimo es Leonard. Mm. Y como él es el chico malo, o la mala influencia para Pierce, también es muy genial. Por cierto, no sé en qué capítulo sea. Uh-huh. No recuerdo, pero alguien dice algo como de ¿qué somos? ¿Qué fuimos nosotros? ¿O qué somos? Algo así, los Little Rascals. Y dice, yo sí fui. Yo sí. Ajá. Y por un momento pensé que había salido en la película, ya sea en la super viejita, o en la más, la que todos conocemos, pero no, solo fue un comentario ahí. Un chiste bueno, de edad. Un diálogo, ajá. Ok. Ajá. Pero sí, en la película de Abed Jesús es el número 4. Ok, muy bien. ¿Número 4, Asaf? Mi número 4 es Paradigms of Human History, que es el 21 de la segunda temporada. ¿Es es el nacimiento? ¿O no? ¿El qué? No, es un ¿Es donde bebé? Hay escenas retrospectivas que no. Ajá, es un episodio de clips. Sí, sí, ajá. Sí. Me gusta mucho, mucho este episodio porque. No, porque no sé si sepan, pero es un recurso que utilizan mucho las series cuando tienen que llenar como cierto número de episodios al mes. Uh-huh. Digo, perdón, en cada temporada. Y les falta presupuesto para grabar cosas. Entonces, ¿qué hacen? Escogen como los mejores momentos o más graciosos y los ponen en un solo episodio. Como, ay, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Bla, bla, bla, y así. Sí, aplica la de padre de familia. Y lo genial de Community es que lo hacen, pero graban todas esas escenas. Uh-huh. O son escenas que no habíamos visto antes. Sí, son como aventuras que tuvieron, ¿no? Increíble. Porque justamente es un episodio como muy meta de la televisión, aunque es como fabricado porque es como lo que vas recogiendo lo que sobra, lo destacado para ponerlo ahí. No es orgánico, es elaborado. Ajá. Pero Community logra hacerlo muy, muy bien. Y de hecho lo estaba viendo ahorita antes de empezar y me estaba cagando de risa nada más de acordarme. O sea, de los clips, por ejemplo, hay una escena donde está Brita. Ay, qué pedo, porque sí me nombró la otra. Annie. ¿Alison? Alison, sí. Ali. Bueno, Annie. Está como, ¿y pero qué me dices de lo que tenemos tú y yo? Las miradas. Y empiezan a poner un chorro de cuando, según Jeff, es así súper lindo con ella. Y así, ay, no puedes decir eso de unas simples miradas. También Abed y Pierce. Pierce tiene miradas. Uf, güey, esas miradas que se avientan. No, estaba súper cagado. En la parte de los vaqueros, o sea, ya cuando, spoiler, hay ciertos personajes viven juntos, ves las fotos de ellos y salen con los trajes de vaqueros. O sea, me gusta el nivel de detalle que cositas te ponen así en el cuadro, o sea, en lo que estás viendo y son de episodios pasados. Eso está chido. Sí, aparte, cuando están hablando de que Jeff y Brita pues, tenían como sus escapadas y así, que siempre se ponían a ellos antes que al grupo y se veía como eran unos culeros y luego, Ándale. ay, no me digas, ¿tú qué dices, Pierce, cuando te estabas inyectando antibióticos para la gripa, quitándoselos a los niños? Y, ¡ah, voy a ser inmortal! Sí. Oye, me Oye, encanta también. que Ajá. del recurso, pues más bien toman ese cliché recurso y dicen, ¿saben qué? Hay que hacer un episodio así como todas las series lo hacen. No creo que ellos Ajá. lo hayan necesitado, más bien quisieron A hacerlo. propósito, claro. Oye, me gusta también que Como el Jeff. episodio botella. Ah, ya. Me gusta. Sí, toma varios clichés, ¿no? Me gusta también el episodio de ese mismo que dice Saf, que toma. O sea, Jeff da un discurso. Y según cada escena, el discurso cambia. O sea, al final no dice nada, pero toman fragmentos de lo que les está diciendo en cada momento. En un momento están como Ah, afuera ya, de una iglesia. Ajá. que le dicen como que Jeff siempre Siempre sabe qué hacer se o qué la da o algo decir. así, ¿no? Que es un ajá, que es el que dice los discursos al Claro. final, ¿no? Las Sí. lecciones. Y Sí, sí, toman sí. pedazos de muchos y Que de arman hecho lo discursos. dicen en el del bolígrafo, ¿no? Bueno, sí, siempre dice discursos. Pero hay uno que se. En ese capítulo que habla Saf se contradice porque dice, sí, no importa. No hay río, no sé qué. Y luego, oigan, el río es peligroso, pero. No me acuerdo exactamente qué dice, pero. O sea, está chido. Está chido. Bueno, está bien. Oigan, Y agárrense ese es porque. mi cuarto. Agárrense porque vamos a recta final, top 3. Mildred, por favor. Mi número 3 es Epidemiology Okay. 216. Sí, es muy bueno. Es donde ingieren como. No me acuerdo qué era, pero era como algo venenoso, ¿no? Que les da como Sí, es el algo como del virus y todos ejército, ¿no? empiezan a ser Ajá. zombies. Es así un. Ah, Es sí, es como sí. comida militar. Es como un aluminio, ajá. De hecho, dice warning, dice algo así como. Dice el decano, pinche decano. Y esta etiqueta divertida, no sé qué. Y es así un warning gigante. Sí, ese episodio me gusta mucho. Me gusta mucho cuando Divertido. todo mundo ya está como transformado en zombie o no sé qué sea. Y el decano ve que ellos todavía no y los encierra. Ah, O pinche sea, culero. Sí, es cierto. le vale madre Sí. y se va. Es mi número 3. Disfruté mucho ese episodio. Oh, es muy bueno. De hecho, o sea, como uno pensaría que el que va a llegar al final es bueno, la verdad es que yo nunca esperé que fuera Troy. O sea, pensé que Abed o Jeff. Pero no, caen, ¿no? Caen a mediados del episodio. Y pues Troy es el que salva. Ah, que de hecho nadie recuerda nada, ¿no? Y de ahí. Sí. Ajá. Y de ahí bueno, se supone que de ahí se embaraza Shirley, ¿no? Pero bueno. En fin. Uy, sí. Cherlin diría dentro del episodio antepasado. Sherlyn Derbez. Oye. No, ah, no, ¿cómo se llamaba la de Rebelde? Sí, era Sherlyn, ¿no? ¿Cuál de rebelde? Era de clase Ah, 406, clase ¿no? Sí. 406, sí. Soy de la clase 406. Gran novela. ¿Qué te iba a decir? Que de hecho, ya ves que lo que sucede en esa fiesta de disfraces es que nadie entiende la referencia de Shirley y nadie entiende la referencia de Jean. Y ellos entienden sus referencias. Yo no entendí Ah, la referencia de ninguno de los no, dos. ni yo. No, pero está bien O sea, chido yo no sabía porque. quiénes eran. Está bien chido porque Brita le dice: Oh no, Shelly tiene otra vez uno de esos disfraces ambiguos. Y dice: No es, no sé qué. ¿Cómo se llama la novia de la rana René? Peggy. No es Peggy. Peggy. Ajá, ahí se va. Uf. Pero sí, buen episodio. Gran episodio. Charmin. ¿Tienes algo en Número tu top 3 3? y Aquí siento que va a haber juego. tengo la ligera sensación de que a lo mejor ustedes lo tienen más arriba. A ver. Pero mi número 3 es el episodio 23, a Fistful of Paintballs. Y ¿Qué? ahí tuve un dilema en elegir. porque siendo muy estrictos, el 23 y 24 son un solo arco. Sí, pero totalmente diferente, ¿no? Totalmente sí, diferente. Sí. Me gustó más cómo se desarrolló la primera parte, sí, muy del oeste. Uh-huh. Ajá. Sí, o sea, totalmente películas del Spaghetti Western, ¿no? De hecho, la vestimenta de Abed es Clint Eastwood. Que no se pueden perder nuestro episodio siguiente porque vamos a hablar de una de esas. Una de esas y que es... el 24 me gusta mucho, pero me gusta mucho, y este es de los episodios que me gustan cierta parte nada... No cierta parte nada, mucho algo en particular... Es cuando Abed se toma el papel de Han Solo. Uf, ajá. Me gusta todo el episodio, pero siento que eso es lo que me destaca más a mí. A diferencia de a Fistful of Pinballs, que me gusta de inicio a fin. Oye, todo el episodio. Qué bonito cómo presenta cada quien. Concuerdo. Pero bueno, háblanos. ¿Qué y más quieres dar de a Fistful of Pinballs? El misterioso hombre, que es Josh Holloway. Es de Lost. Ajá. Oye, que se parece un chingo a... me gusta mucho también su personaje. Oye, que Eduardo Reveles pasó por aquí por el chat a desearte, a darte un saludo, don Charmín. El Rebe, un abrazo para el Rebe. Oye, que... Sí, un saludo, amigo, gusto tenerte por acá. Que si hicieran una película de Red Dead Redemption, podría ser este actor, ¿no? Como John Marston. Muy guapo, la verdad. Muy guapo. No, es muy guapo para ser John Marston. Pues una cicatriz en la cara ya. Pero es John Marston es feo. Es la versión hollywoodesca, amigo. ¿Podría ser? Pero bueno, Sí. Es eso, Tom Hanks. Y también me gusta mucho cómo... Me gusta mucho que ahora el decano quiso como no ocasionar lo que ocasionó en el juego de anterior, de Pain pasado, y simplemente dijo, no, pues la heladería va a dar un premio y ya, y de repente es como de, ¿cuánto? $100,000 o algo así, ¿no? No, $100,000, y porque me gusta un chingo. No, son $100,000. No, son $100. No. 100,000. Son 100,000 porque el efecto que da no es de $100. Ah, sí, son 100,000. Sí, son 100,000. Sí, uh-huh. Claro, o sea, son desata... 100,000. Sí, amigo. Sí, son $100,000. Sí, sí. No, eso todo el mundo se pone loco. Sí. O sea, sí, por eso crean, por eso sale el personaje de Lost, para evitar eso, porque no quiere pagar tantísimo dinero. Ajá, el chiste es que nadie lo gane. Exacto. Y pues ya en el 24, pues se muestra que en realidad es un plan del decano malvado. Así es. Pero sí, me gustó mucho el decano en este episodio también. Sí, son $100,000. Sí, híjole, es que el de la mudanza de Annie, está bien bueno. Ustedes saben de qué hablo. Pero quiero decir que, voy a hablar de mi top 3. Híjole, aquí va a haber sangre, amigos, porque... Yo en mi top 3 puse Advanced Dungeons and Dragons. Creo que Charmín y yo vamos a coincidir en este. Ya nada más de oír cómo se... Fíjate que... Dale, Toddy, habla. ¿Por dónde empezar? Dungeons and Dragons, Pierce surgiendo como el villano... cómo los viola a todos en el juego, le roba la espada a este pobre gordito que no recuerdo su nombre del personaje, solo sé que es el gordo. Es el punto de todo el episodio. Pero es Fat Jim, ¿no? Parte del ¿Sí es Fat Jim? ¿Sí se llama Jim? No recuerdo cómo se llama. Sí, se llama Neil, es Neil. Ajá. Neil. Como Fat Neil Armstrong. Bueno, pensé que era Jim. No. Solo Neil, Tito, por favor, respétalo. El gordo friki. ¿El gordo friki dice en español? Bueno. Oye, ¿tiene doblaje en español? Nunca la he visto en español. Sí, lo tiene. Ok, bueno. Entonces, en palabras de Pierce le dice... Ah, no, pero es Jeff el que le pone el apodo. Ese giro es como de, ok. Y entonces, pues se acercan, ¿no? Quieren ayudarlo. Está bien chido cómo Abed les hace su perfil, cada uno lo toma. Vemos a Chang, pintado con Nugget. Creo que trae peluca blanca. Oye, ¿qué pedo? O sea, se ve súper raro. Da miedo. Sí, o sea, se ve, Sí. parece un Smeagol. Pero negro. De hecho, hay una escena, ¿no? Hay una escena final que habla como Smeagol, ¿no? ¿Sí es en este episodio? Es Smeagol y Gollum. ¿Sí es en este? Es más adelante, creo, no me acuerdo. Pero hacen esa referencia como de my study grub. No, ¿qué tal si no me aceptan? Pero bueno, el punto es, está súper chido eso. O sea, nunca te muestran, nunca usan el recurso de mostrar gráficos ni ellos en una vestidos. O sea, nunca es como imaginándose, sino que todo el juego ocurre dentro de la imagen colectiva de los personajes, ¿no? Como funciona Dungeons and Dragons. Entonces, qué chido que lo hayan hecho así. Digo, bien podrían, incluso hubieran podido haber usado stop motion o algo, pero qué bueno que lo dejaron así. ¿Qué más hay que decir del episodio? Uf. Porque también Tito, digo, Charmín y yo vamos a hablar de él. Ok. Entonces, si quieres, ahorita profundizamos. Ok. Gran episodio. No sé, o sea, muy bueno, muy disfrutable. Ahí fue cuando, o sea, empecé a ver Community y hasta ese episodio les dije, güey, Dungeons and Dragons, güey, qué chido. La neta que... Ah, el 21 de la segunda temporada. Gracias, Tito. No, es el 14. Ah, ¿en serio? Sí. Sí, es el Ah, es 14. cierto, es el 14. Pero, bueno, Perdón. el punto es, es un episodio que de principio a fin es bueno, es buenísimo. Incluso cómo empieza, como fondo negro y personaje al centro y luz de, no sé cómo se llama esa luz de teatro que va desde arriba. Y te empieza a decir, ah, sí, todo comenzó en esta época. Pero la Nación del Fuego atacó, ¿no? Está chido eso. Y es mi top 3. Que empieza muy como los anillos. Ajá, empieza como One Rule to Rule Them All. Está chido. Digo, perdón, One One Ring. Rule to Rule Está chido. Y bueno. Pero ya sé que no te gusta el Señor de los Anillos, que tienes mal gusto, está bien. Yo nunca dije que no me gustara. Vamos a empezar a hablar del Señor de los Anillos. No, solo voy Y a de tirar. por qué no nos gusta. ¿También no te gusta, Mide? No, la verdad, mira, la verdad Mira. nunca lo he visto porque siento que puedo pasar 3 días de mi vida haciendo mejor cosas que viendo películas del Señor de los Uf, Anillos. por eso tengo al buen Charmín, que no le gusta Breaking Bad, pero sí le gusta El Señor de los Anillos. Bueno, pero mira, es que es un balance de la fuerza, Saf. Yo sí vi Breaking Bad, ¿sabes? No No, podemos, yo no puedo, tampoco no pude con puedes, Breaking Bad, lo siento. Saf, no puedes tenerlo todo, Saf. Tienes un amigo que le gusta Breaking Bad, tienes un amigo que le gusta El Señor de los Anillos y tienes un amigo que le gusta. ¿Cuál es tu juego que no hemos jugado? No sé. Sekiro Shadows Die Twice, ¿sabes? Pero así es la vida y tenemos que continuar. A veces coincidimos, a veces no. Pero bueno, el punto es. Oye, nunca había oído esas palabras tan sabias de ti, Tito, hasta hoy. Muchas gracias. Yo lo Es que sé. hoy viene casi sobrio. Pero ¿sabes qué es? Aquí me estoy echando un tecito. Pero bueno, oigan. Y tu top 3 estás. Creo que eres el único que falta. Sí, mi top 3 rápidamente, Messianic Myths and Ancient Peoples, que Oh, es justamente no. el que mencionaba Charmín sobre Aved. ¡Qué gran capítulo! O sea, Buenísimo. me encanta cómo... ¿Cuál? Porque de nombre no lo ubico. Es el de la La película película de... de Ah, Alex okay. Jesús. Ok. Lo mandaron muy arriba. Ajá. Porque... A ver, Jesus is a thing. Ajá. Sí, justamente por eso, por todas las referencias que tiene y por cómo la gente lo empieza a ver como un Mesías de, ¡wow! La película es una película sobre una... Y cómo lo van endiosando y como que él se lo va creyendo y no sé, cómo va transcurriendo todo el capítulo. El cabello de Abed, no mames. Como Shirley es como la Judas Pero es y... que, Ajá. bueno, sí, es la joda, sí. Ajá, pero no porque sea mala, sino desde el punto de vista de que ella tiene que Tiene hacer que, ajá. lo que tiene que hacer para Es la voz terminarlos, ¿sabes? de la razón, ¿no? A veces, sí, a veces no nos gusta, a veces es, pues es lo que se debe hacer, ¿no? Oye, pero Exacto. a mí me gusta de Aves que siempre que le dan un proyecto dice, ok, voy a grabar esto, pero lo voy a hacer como yo quiero, ¿no? O sea, voy a plasmar mi visión, pero al final siempre termina ayudando a los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, pasa en este episodio, pasa en otro de la tercera, siempre termina siendo como lo correcto. Bueno, no lo correcto, lo que le pidieron, pues. No, pues, también como el de, ay, el donde sale Hilary Duff, también ahí termina por hacer como lo mejor. Sí, al final es el, digo, después te das cuenta que es el personaje más sensato, ¿no? Y el menos, pues loco de todos. Que hay un capítulo en la tercera temporada que tienes que ver. Tienes que verla toda, Sí, ¿qué te pasa? ese ya lo vi. El Ah, de... ya lo viste. Pero ya Comentarios. no Sí, hablemos, el no de hablemos. ¿Qué Pero bueno. es otro de los episodios botella, ¿no? Aquí el de esta temporada del episodio botella es el del bolígrafo. Sí, y acá es el de... Sí, tú sabes cuál. Pero bueno. Ok. Pero bueno. Sigue, dime. Ya es todo, ese es mi tercer episodio. Ya vamos con el Vámonos, segundo. vámonos. El que no ganó, ¿cuál es Mildred? Tu top 2. El 2, el mío fue Advanced Dungeons and Dragons. Okay, Sí, okay. fue el 2. Muy bien, muy bien. Creo que ahí fue cuando, en el episodio en el que más odié a Pierce. O Sí. sea, no podía con él, Hay neta, otro, se en la segunda inició. hay otro que también lo odias mucho, no me acuerdo cuál, pero ahí existe. Pues en este yo me acuerdo que estaba muerta del coraje. O sea, me gusta muchísimo como el episodio también tiene como esta parte de tratar de concientizar, ¿no? De, pues, o sea, realmente, ay, se me fue el nombre de el vato y ahorita te estaba What corrigiendo. need, Ah, sí, ah, realmente. ¿verdad? Okay. Realmente Neil estaba pasando por una depresión, o sea, y a veces, o sea, como Jeff no se da cuenta de que su comentario fue a lo mejor el que pudo haber Detonado. como detonado todo, ajá. Entonces, Que de hecho, pero por eso el lo que ayuda, de ¿no? repente, Siente como esta sí, o sea, curva. de repente se concientice e intente hacer como algo para ayudarlo, se me hace muy chido. Pero es que es como el meollo del capítulo, Tito, que, o sea, Jeff lo ayuda, pero porque se siente mal. O Ajá, sea, se siente culpable. Ajá. Oye, digo, que pero. creo que está bien, pero pues, oye, tú fuiste el que ocasionó todo. Sí, o sea, si Sí. no. Claro, pero oye, también está chido cómo se refugia en Dungeons and Dragons, ¿no? O sea, Neil juega mucho Dungeons and Dragons. De hecho, dice que la espada le costó, creo que 12 campañas, ¿no? Y al final está chido que juega. Y o sea, y luego nada y te quito la espada y o sea, haga su desmadre ahí y el pobre vato Neil todo triste. Pero está O chido que sea, Neil, que ahí fue cuando yo dije no. al final Pierce y Neil juegan Dungeons and Dragons, se juntan. O sea, y se fuiste un buen Sí. adversario. Hace mucho que no me divertía tanto con una partida así. Pues sí, es muy buen episodio, tiene un muy buen mensaje y me gustó mucho. Y Chang siendo Chang, ¿no? Ay, O no. sea, es como las rueditas del carro que todas van derechito y Chang es la ruedita que va chueca, o sea, que se va por otro lado. Y agárrate. Ok. Agárrense todos. Ah, perro, uff, me encanta que yo voy hasta atrás, luego hasta dice, agárrate, y luego pum. Uf, uf, qué chido, muy bien. Pero bueno. A ver, número dos, Charmin. Número dos, Charmin. El número dos es Critical Film Studies. Iniciana con André. Muy buen episodio. Para contarles la anécdota, ya ven que les mandé las fotos donde... Ah, iba a cambiar, iba a cambiar la foto de... Sigan. Les mandé las fotos donde salía la gente de Community en los cameos de las películas de Marvel. Ah, sí. Entonces estaba yo checando los créditos de los personajes en las películas de Marvel. Pues estaba en los créditos de Danny Pudi. Y sí, salen Capitán América, Winter Soldier, como lo tienen en créditos como Tech One, como el técnico uno, ¿no? Uh-huh. Y luego vi que tenía en televisión y vi que estaba Community y abajito dice Cougar Town. Y yo dije, ¿what? Sí existe. Resulta que Cougar Town sí existe. Espérense. Está acreditado con chat, paréntesis, Abed Nadir. O sea, dentro de Cougar Town existe Abed Nadir. No es Danny Pudi. Es Abed Nadir. Abed Nadir fue como actor a Cougar Town a hacer chat. Para que vean qué meta qué está meta. Ese episodio. Oye, Courtney Cox es la de Friends, ¿no? Y, ajá. Sale en Cougar Town también. Ah, en Cougar Town. No sé, yo solo vi el crédito y dije, ¡wow! Ahora que lo recuerdo, me pasaba en Cougar Town en Azteca 7 en la noche. ¿En serio? Oye, me encanta... Me encanta cómo se burlan de Friends en cada que pueden. Y y bueno, todo el rollo de la cena con André, o sea, la onda de que Abed se mete tanto en los personajes que está interpretando en ese momento. Sí, no te das cuenta, a veces, ¿no? A veces te hace creer como de, güey, ya cambió o lo que sea. En este en particular, yo sentía como de, ¿qué pedo? O sea, va a dejar de ser y solo va a ser como... esporádicamente de pedo la sí. Y como dicen los diálogos, o sea, todos los diálogos que tienen con Jeff son profundos, están fuertes, son profundos, están fuertes, y me encanta cómo Abed sigue siendo Abed, pero tiene como esta conciencia de no ser tan Abed. No, incluso ¿que te la crees? Danny Pudi lo hace, el actor actúa muy bien porque hay un momento en que enfoca la mirada, habla fluido, no, los ojos no los mueve tan raro, y vuelve a ser Abed y vuelve a eso, ¿no? O sea, pero Sí, es que... es buena actuación, es una gran actuación. Sí, y y bueno, pues todos acá en la fiesta Pulp Fiction también es es buenísima. Sí. Como Troy quema el certificado, que también me quedé como de qué. Como que era el maletín, ¿verdad? Uh-huh. Y luego ya le dice, no, ¿de quién lo compraste? No, de fulanito. Ah, no, es vende cosas como chafas o no, uh-huh. No realmente ¿cómo se dice? Como acreditadas. Sí, es como un... es como un hot topic, ¿no? Que te puede vender una réplica de algo. O sea, es más una réplica, ¿no? Que una copia, que el prop de la película. Uh-huh. Exacto. Y me gusta mucho ese switch que activa a Abed en este episodio en particular de ya no voy a ser Abed. Porque me la creí, o sea, yo realmente creí. Sí, yo también. Y también me gusta que tiene que le regala la cartera que dice Bad Motherfucker. Uh-huh. Y yo pensé que ahí iba a ser el switch de wow, y iba como cool, a regresarse cool. A Abed y dice, sí, es algo que el antiguo Abed se hubiera vuelto loco por esto, pero yo ya no, ya soy otro, y te quedas como de, no, qué pedo, qué está pasando, regrésenme a Abed, es raro. Y no conforme con eso hace que Jeff pague la cena, ¿no? O sea, la cena carísima. Ajá. Sí, pero sí. Bueno, ese es mi número dos. Excelente episodio. ¿Top dos, Asaf? Que por cierto, bueno, ahorita que sigamos, hago ese comentario. ¿Qué? Mi número dos es A Fistful of Paintballs. el 23. Okay. Western, western, western. Pierce, como el malo rico del pueblo que tiene todos Ah, que servicio. monopoliza las balas, ¿no? O sea, pero está bien Ah, verga porque se sí. hace del monopolio siendo Pierce, ¿no? O sea, por ejemplo, me escondí en el baño y me di cuenta que la gente metía las balas abajo del baño para entrar. Y así es Sí, como sí, se... sí. Y Ajá. Annie siendo súper badass. No, Uf. amé a Annie en ese Oh. episodio. Es Uf, Annie. uf, uf, uf, hasta me da escalofríos. No sé, no sé. Como decías, tú, las presentaciones de cada uno, Uf. increíbles. La Queen of sonorización de, o Spades. sea, cómo cambiando el intro dependiendo del episodio. Y en este caso, sí, súper, súper Sergio Leone la música, ¿no? Sí, aparte Ah, no, ¿cómo se todo... llama? No, el director. Enzo Morricone, ¿cómo se llama? Ah, sí, Ennio Ajá. Ennio Morricone, Ennio Ennio Morricone. Morricone, exactamente, muy, muy así. La neta, top, top, top, me encantó el episodio. Justamente como lo dices tú, Charmin, el 24 me parece un muy buen cierre. El final, sobre todo, es un gran, gran final con la bomba no, con los aspersores de pintura y que al final era Pierce que estaba infiltrado y gana y todo eso, o sea, gran final, pero realmente son como momentos más que todo el episodio y siento que Okay. este Sí. episodio Sí, o sea, en todo lo general, que cosecha el 24 es por el 23, ¿no? Sin duda. exactamente, de cabo a rabo, el 23 es muy bueno. Ok. Ah, bueno, yo no he dicho mi top 2. ¿Ya dijeron todos el top 2? Sí. Bueno, el mío es For a Few Paintballs More. Pues por obvias razones, ¿no? Por lo que estamos diciendo. Digo, me gustan las referencias a Star Wars, me gusta que Abed es Han Solo antes de que Jeff lo sea por default. Me gusta. Tiene un beso con Annie. De hecho, ellos pierden por eso. O sea, al final cae pintura naranja. Yo pensé que Jeff iba a llegar hasta el final. Pero pues pierde como a 3/4 del episodio y dice, oh, voy a cenar a no sé dónde. Y Brita le dice, ¿puedo ir? Dice, no, es para los perdedores. La cortinilla de Star Wars, pues si te fijas en la vestimenta de los ay, ¿cómo se llaman? Los de Gotcha, los de todo de blanco parecen troopers. Parece como si el señor ay, el decano de la otra escuela O sea, Darth Vader, lo de Pierce infiltrado está chido. Es un momento que tiene a favor Pierce, ¿no? Digo, sí tiene, pero es el que gana, ¿no? Y al final ese dinero lo invierten en la escuela. Sí, me gusta. Bueno, es que ahorita hablo de mi top 1, pero pues bueno, eso es todo. Mildred, ¿quieres decirnos tu episodio favorito de la segunda temporada? Ay, mi episodio favorito fue Messianic Myths and Ancient Peoples. Uf, sí, amé ese episodio de la película de Ave. Porque, o sea, todo mundo se involucra tanto en eso que neta me hizo dudar muchas veces. O sea, O sea, ¿qué vamos a ver? lo estaba. A veces Community tiene eso. Sí, o sea, estoy viendo el episodio y realmente no sé si sí lo estoy viendo o qué está pasando, me saca mucho de onda de repente, y ese episodio lo hizo mucho. O sea, todo el mundo se la cree, Sí, o sea. a veces con sus referencias a que es Jesús, todos diciendo que la película es en realidad la otra película y que todos, no, no, fue demasiado confuso y fue muy divertido. Y usa como un storyboard y dices, la historia siempre está contada de no sé, de director a actor, pero ahora yo lo voy a contar al revés o no sé qué dice, o desde el punto de vista de Jesús. Ajá. Y, o sea, sí, la verdad es que a veces te engaña por completo, ¿no? Si dices, ¿qué pedo? ¿Es neta? Y después Pierce juntándose con sus otros compañeros que también son viejitos. Ah, ya No me sé. acuerdo de sus nombres. Y que le dice, si Que los ellos atrapa, ya. di que solamente bebiendo la puedes recordar. Que está senil, ¿no? O algo así. Sí. Ajá. Me dan mucha risa a esos señores. Bien, estuvo muy Sí. cool. Sí, fue el episodio que más disfruté de la segunda temporada. Okay. Este, Charmín, el episodio. Ah, pues yo creo que aquí será Asaf y yo. Sí, ambos dos. Advanced Dungeons and Dragons. El Sí. mejor episodio de toda la temporada. Creo que ya de todo lo que han dicho ahí se puede armar el comentario. Es pues sí, muy la historia empieza muy narrador, fantasía medieval, tipo El Señor de los Anillos. El mensaje de crear conciencia, de ayudar, no solo porque te sientas mal, porque tú ocasionaste eso en primera instancia, no, el hecho de ayudar a alguien, y ni siquiera es, me gusta que no es ayudarlo en como de, mira, a mí me pone de buenas, no sé, colorear, ven a colorear, o sea, no. Se van a su, digamos, a su territorio, a su mundo, que es Dungeons and Dragons, y todos se ponen como la. Sí, se ponen el propósito de realmente involucrarse en el juego y jugar y estar presos. O sea, me gustan mucho los personajes que le hace a cada uno a Beth. A Troy le dan el no sé qué, el bien dotado, algo así, ¿no? Sí. Un centauro, ¿no? No me acuerdo qué es. Sí, ¿Un elfo? No me acuerdo. el fulanito, el bien dotado. Me gusta mucho que vemos cómo Pierce es como el malo, pero no vemos qué es lo que, bueno, o sea, sí, sí lo muestra, ¿no? Lo que haría Pierce el hecho de que se ponga así, ¿no? Porque él siempre lo están excluyendo. Porque es Pierce. Ah, que en ese Y mismo capítulo llega un es punto donde están de. votando, ¿no? Para correrlo. Pues es que Pierce es como el no deseado, pero que está ahí. Y siempre que hacen planes no lo incluyen. Y simplemente se cansa de que no lo incluyan. Se da cuenta de que otra vez no lo incluyeron. Y decide sabotear. Ser el mejor villano. Sabotear pues su reunión, su juego. Oye, me Y me encanta encanta. Ajá. que en un lapso como de ¿qué? ¿Media hora? Se lee todas las reglas de Dungeons and Dragons para poder Romper vencerlos. el, ajá. Sí, o sea, realmente los somete. Y como también Neil, a pesar de que pues no se rinde, ¿no? Yo creo que en ese lapso en el que está ahí nada más sentado estuvo pensando ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hasta que finalmente pues lo logra, ¿no? Aparte, está bien chida cuando ves la escena que está como en un semitrono, con conos así, Pierce sentado. No, es como el cuarto Del de... Serpent. Pero está Ajá, sentado como un todo, está armario. acomodado como si fuera Su su trono. Su guarida. trono. Ajá, exacto. Oye, me encanta ver Y también ya, a Abed como el Dungeon Master. Eso está bien chido. No podría haber sido Sí, otro. que si no podría haber sido otro porque solo él pudiera. Algo que me gustó mucho que justamente mencionaste, Tito, es justamente eso de que respetan mucho el cómo es Dungeons and Dragons y que no se tienen que vestir de nada, no tienen que imaginar que, o sea, que se vea así, ay, sí, y estoy ahora, o sea, Como que se tuvieran que tangible. disfrazar. Exactamente, que Sí, todo todo es está. en la imaginación y en nuestra imaginación como Exacto. espectadores. Muy bien. Podemos disfrutarlo de esa manera y te vas imaginando todo lo que va pasando en lo que van leyendo y cómo lo va narrando Abed y cómo Pierce Y casi así lo puedes imaginar así, de, jo, jo, jo, jo, porque lo hace tan bien, es un villano tan bueno que sí. sí, justamente lo odias, pero pues él tiene su justa razón, o sea, él se sentía excluido. Claro. Y cómo Abed empieza a hacer la interpretación de qué es, como unos elfos, y Ah, que ahorita que habla habla con ellos. Ay, Oye, oye, y está, está buena esa. Brita siempre como de, ay, pobre elfo, te está tan bien. ¿Tienes derechos? Ajá, tienes derechos. Y Delante. todos así como de Oh, Brita, ¿es en serio? cuando no sé qué personaje, qué estaba pasando, pero Annie toma el control porque nadie se animaba como a seducir al personaje que estaba tomando a Abed. No manches, qué incómodo. Ah, Qué se tardan un buen, ¿no? incómodo. De hecho, Sí, la. no, o sea, y Annie así súper específica, haciendo dedos con las manos. Ajá, el episodio tiene No, que cortar wow. ahí y pasar todo rápido Sí. porque, o sea, dan a entender que pasan mucho tiempo. Sí, es muy, muy bueno. El mejor. Advanced Dungeons and Dragons. Sí. ¿Quieren un spoiler de más adelante? No, no. No, no, no. ¿No? Ah, ok, está bien. Ah, y les iba a decir, no, no es en uno de estos dos episodios de Paintball que se topan con Neil y les dice como de, hey, por favor, jugamos Dungeons and Sí, Dragons. es el, creo que es el primero. Ah, sí. Es el, Annie es Como la que no que me lo. disparen. Ajá. Sí, es ese. Es el primero. Está, pues, chido. Ahora, yo nomás para cerrar con mi favorito. Híjole, es que ahí está Critical Film Studies y Advanced Dungeons and Dragons que merecerían también el top 1. Y creo que debía haberlos puesto más arriba. Pero, bueno. Me gusta mucho a Fistful of Paintballs porque, digo, vienes de ver la primera temporada y no me esperaba un episodio de estos. Entonces me emociona mucho, me divierte. Cómo la escuela la usan como campo de guerra para este torneo. Me gusta cómo empieza el torneo diciendo. Y bueno, ahora no voy a cometer el mismo error, ahora voy a poner un premio más sensato. Y ya luego pone 100 mil dólares y todo, y a veces deja caer el helado. Así como de, o sea, cuando tienes una sorpresa muy fuerte, pues se supone que dejas caer lo que tienes. Y te digo, o sea, las referencias a todo el espagueti western, las referencias a Clint Eastwood, las presentaciones de los personajes. Este es un episodio que no ocupa de. O sea, obviamente tienes el contexto de los personajes, pero no es un episodio que puedes ver así solo, single y no hay problema. Y sí, o sea, lo que dijimos, ¿no? El primero, o sea, este es el episodio que sienta todas las bases. Sí, tal vez es el 24 el que concluye todo, el que cosecha todo lo que sembró este episodio, pero está chidísimo. Aparte, las pistolas de Ocha que usan son como revólvers. O sea, como hay micro. O sea, lo que hace Pierce, que forma su propia. Su bar. Y está esta chica que no recuerdo cómo se llama, que está parada bailando. Y le dicen, ¿tú por qué sigues Ah, es aquí? esta Becky, Ah, no. oh, no me acuerdo. Ah, Pero le dice, ¿tú por qué ahorita sigues te digo aquí? cómo se llama. Y le dice, pues es lo único que me Que te se... queda. Aparte, me gusta bailar aquí. Sí, es Vicky, Vicky. Ajá. Está súper chido eso. No me acuerdo cómo acaba el episodio. Creo que todos se juntan, ¿no? Se reúnen en el salón de antropología. Y hacen pues referencias a Star Wars, ¿no? Con lo de la. Destruir la Death Star. Pero bueno, hasta ahí el top. Ay, bueno, no hubo necesidad de más noticias. Nos extendimos bastante. Se viene la. No se Corre pierdan. seguro. No se pierdan el top 5 próximamente de la temporada 3. Aquí veo tu top. Qué bueno que lo acabo de ver apenas. No, no lo había visto. Y pues bueno, amigos, no sé. ¿Quieren agregar algo más para este episodio? Ahí de fondo No, pues ya, del tenemos. community. Este Powner tiene su portada reversible. Tenemos en la portada de un episodio de Community. Para ser específicos, el de la Navidad de incontrolable, la incontrolable Navidad de Abed. Es la portada B del episodio. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles a toda la gente que se dio una vuelta por acá. Charmín, Asaf, Mildred, muchísimas gracias. esperamos volver con otro buen top. Espero poder ponerme de corriente. Yo tengo una semana. Ojalá que sí. Voy como en el 8, creo. No, pues gracias a ti, Tito. Otro poner de exitoso. Nos vamos ya a los 40 de los 200. Ya, por fin. Ya, Y ahí la. Ya se acabaron los 30, Tito. Sí. Pero. Y la spoiler... próxima semana, 239.2. Spoiler alert, apenas empiezan, Charmin. If you know what I mean. No, no sé lo que quieras. Que sí. Ya estás pegándole al tercer piso, amigo. No sé lo que estás diciendo. O me vas a decir que tienes 26. 26. No, ¿cuántos dijiste tú, WhatsApp? La pasada. 26. 26, no, sí. Estás diciendo que tenemos 26. Ay, no, ya, por favor. Ay. Pero bueno, no entremos en crisis. Gracias a toda la gente, a Vincent, a Cataño, un saludo a Vincent que va a escuchar esto grabado. Aquí, gracias por quedarte, Vincent. Saludos, Vincent, del futuro. Saludos, Vincent, de quién sabe, puede ser de mañana. A lo mejor él ya sabe del PlayStation 5, quién sabe, pero bueno. Pues gracias, gente. Esto fue el Corner Podcast, claro, sí. Episodio 229, y nos vemos la próxima semana. Bye. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado.